Un saludo fraternal. Les habla Mauricio Ríos. Les invito cordialmente para que nos sintonicen y compartamos una agradable experiencia conversando sobre yoga y meditación. Abordaremos temas interesantes, tendremos invitados especiales, les llevaremos la información de las fuentes fidedignas y haremos prácticas especializadas. Conversando sobre yoga y meditación, libera tu mente y sana tu cuerpo. Domingo 11 a.m. por radiometropolica.com. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Ashram Chivaísta.